buenas tardes a todos y todas. Aquí estáis en Radio Cuca, Radio Libre de Oviedo, 107.3 del FM o www.radiocuca.org. Estas horas intempestivas para hacer radio y para hacer algo que no sea dormir la siesta o estar leyendo es libertad. Programa que emite todos los domingos de 8 a 9 en Radio Cucaracha, pero para quien sea fiel oyente de la radio, que dudo que haya alguien, llevamos más de 3 meses sin hacerlo. Y bueno, esto debería ser un diferido, pero como tampoco tenemos los medios técnicos, pues si lo estás escuchando, genial. Si no, lo emitiremos algún domingo de estos, ya que quería comentar que no voy a poder hacer el programa en directo en los próximos meses por cuestiones laborales. Y bueno, pues hemos decidido grabar cuando podamos. Y bueno, para el programa de hoy recuperamos el formato de entrevista. Vamos a entrevistar a un compañero que participa en el movimiento contra los centros de menores cerrados en el Estado español, que aprovechando que está de visita, pues le hemos liado, hemos preparado una entrevista rápida y bueno, pues vamos a estar charlando la próxima hora con él y bueno, pues directamente si quieres, pues aprovechemos el tiempo. Aquí está Francisco, que si quieres irte presentando a ti mismo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, no sé cómo presentarme en realidad de la entrevista. Yo creo que vamos a hablar sobre qué son los centros de menores, qué gente hay luchando contra ellos, quizá qué alternativas hay, no lo sé. Y bueno, yo formo parte, como otras muchas personas, de estas luchas y pues quizá puedo contar un poco, a ver qué os parece. Bueno, pues aquí en Oviedo, o en Asturias en general, se han realizado algunos actos. Alguna charla, algo de propaganda se movió y también algún otro tipo de historia con respecto a los centros de menores. Pero para la gente que nos esté escuchando o que lo haga próximamente, pues explícanos lo básico, ¿qué es un centro de menores y en qué legislación se basa para su existencia en el Estado español? Bueno, un centro de menores en realidad es cualquier edificio donde hay adolescentes o niños viviendo, ¿no? Esto quiere decir que cuando se habla de centro de menores se puede estar hablando de un orfanato, de un hospicio, o se puede estar hablando de una cárcel o incluso de una especie de psiquiátricos, que son los centros terapéuticos, ¿no? En general, yo creo que lo que habría que acabar con ellos cuanto antes son aquellos centros donde se encierra a los adolescentes o los niños, aunque no creo que tenga mucho sentido que siga manteniéndose hospicios, ¿no? Es mejor que los niños vivan o con su familia o si no se puede con otras familias que les puedan ayudar, mejor que ponerles a todos juntos en un mismo edificio. Pero bueno, centro de menores, ya te digo, es cualquier edificio donde viven niños adolescentes y estamos hablando tanto de las cárceles, donde van los niños que cometen algún delito y son condenados por ello, como de los centros terapéuticos, que son aquellos centros donde se lleva a chavales que supuestamente tienen problemas de salud mental y no son llevados al hospital, sino que la administración les mete en estos lugares. No sé si me he explicado bien, igual me he liado un poco. Más o menos, pero bueno, sí. Venga, pues pregúntame un poco más y me intento aclarar. Nada, te quería preguntar que cuál es la evolución histórica de los centros de menores. Bueno. ¿Querrías que hablásemos un poco más de los de reforma, de los que son cárceles, por centrar un poco? Vale, sí, sí. Vale. Vamos a ver, en España, actualmente, con la ley del año 2000, las personas menores de 18 años que cometen algún delito son juzgadas de forma muy diferente a los adultos. De los 14 a los 18 años tienen sus propios juzgados, sus propios fiscales y el proceso judicial es diferente. La principal diferencia, los delitos son los mismos, pero las condenas son distintas. Y al contrario que con los adultos, es decir, si uno coge el Código Penal y dice, bueno, vamos a ver, si yo robo un coche y se demuestra que lo he robado, ¿qué condena tengo? Y se sabe, ¿no? Es como una especie de diccionario, digamos. Te pasa esto, haces esto, te pasa esto. Sin embargo, con los menores es completamente diferente. Su condena depende de sus condiciones sociales, de... ¿Se escucha bien? Sí, sí. Depende de sus condiciones sociales. Hay un equipo psicosocial que determina si sus condiciones sociales son buenas o malas. Luego el fiscal va a dar una opinión, el juez va a dar otra. Y entonces, si dos personas han cometido el mismo delito, su condena va a ser distinta, ¿no? Hay medidas en medio abierto, hay condenas que son chicos y chicas que entran y salen de los centros, pero pueden ir al colegio, al instituto y tal. Y por último, hay centros donde están completamente encerrados, ¿no? ¿Qué es lo más relevante de esto? Pues que finalmente, si ya en las cárceles quienes están son las personas pobres, ¿no? Generalmente es difícil que veamos un político entrar en la cárcel, incluso aunque les condenen, o un gran empresario o un banquero, pues ya en los centros de menores es todavía más grave, porque aunque sean condenados por el mismo delito, dependiendo de sus condiciones sociales o psicológicas, es mucho más fácil que se encierre a los chavales que tienen peores condiciones sociales. Y en el caso de los centros que en principio no son punitivos, uh-huh, que son para chavales pues con problemas familiares, personales, sí, psiquiátricos, sin embargo nos encontramos con el mismo encierro, la misma tipología de encierro, ¿no? Sí, efectivamente, también desde el año 2000 los centros son gestionados en general por empresas privadas. En teoría esto se hizo para dar entrada a las organizaciones sin ánimo de lucro y tal, que pudiesen, se suponía que iba a ser desde el movimiento asociativo y tal, pero claro, los presupuestos son millonarios y ya hemos visto en los últimos años lo fácil que es crear una ONG para captar fondos públicos y desviarlos y tal. Por lo tanto, al final lo que están haciendo muchos empresarios es crear empresas y bueno, luego darle formato de ONG para poder presentarse a los concursos. ¿Qué ocurre con los chicos y las chicas que supuestamente tienen problemas de salud mental? La administración tiene un problema muy serio con los niños que tutela, con los niños que no pueden vivir con su familia, ¿no? Muchos de estos niños acaban teniendo, después de varios años en este sistema, problemas muy graves de salud mental. Se ponen agresivos, se escapan, se ponen muy nerviosos. Entonces, finalmente, se decidió crear unos centros donde tenerles a ellos concretamente más encerrados, aunque no habían cometido ningún delito ni habían sido condenados por nada, sí que finalmente se les encerraba y se les ponía a todos juntos. Y en estos centros empezó también a entrar chavales que sus familias no querían vivir con ellos por lo mismo, porque se escapaban, porque gritaban, porque eran agresivos en casa. Estos centros los gestionan las mismas empresas prácticamente que gestionan los centros de reforma, las cárceles, y tienen un funcionamiento prácticamente igual, ¿no? Aunque son chavales que en teoría no han cometido ningún delito, simplemente alguien decide que tienen problemas de salud mental. Y luego, ¿bajo qué presupuesto la gente que está haciendo una crítica a estos centros de encierro, ¿no? Uh-huh. De chavales, ¿bajo qué presupuestos funciona? Es decir, porque se puede oponer que si hay chavales que tienen unos problemas convivenciales determinados, uh-huh, o que no sus familias o su entorno cercano no es capaz de acogerlos, que sería positivo pues tenerles en un espacio tutelado, ¿no? Entonces, bajo esa digamos dinámica que se os puede tal, ¿qué oponéis, sí, vosotros? Bueno, el primer análisis que hay que hacer, ya te digo, es ver por qué acaban chavales en nuestros barrios, en nuestro entorno, porque acaban tan desquiciados algunos chicos y algunas chicas, ¿no? ¿Qué está pasando con ellos? ¿Cómo son sus familias? ¿Cuáles son sus condiciones económicas? ¿Cuál es su futuro? ¿Cuál es su presente? ¿No? Tenemos que empezar de ahí, no decir, uy, este chico está muy mal. ¿Por qué? ¿No? Nos vamos a encontrar pues con que son chavales con familias que tienen muchos problemas, que no han tenido una figura de referencia, ¿no? No han tenido un cariño más o menos constante. Es decir, todos son falta de alternativas constantemente. Hay gente que está intentando, y yo creo que son proyectos muy bonitos, generar esas alternativas, ¿no? En sus propios barrios, bien sea cuando la familia no está en muy malas condiciones, apoyando a esa familia, entrando en la vivienda de esos chavales y ayudándoles a organizarse, a vivir, a cuando tienen algún problema solucionarlo, darles estrategias. Y luego hay gente también que directamente les ofrece un hueco a estos chicos, les ofrece una vivienda. Yo creo que hay que intentar generar pues generar en las propias comunidades espacios donde estos chicos puedan vivir, ¿no? Lo ideal sería que esto fuese, digamos, voluntariamente, es decir, que fuese una cuestión de solidaridad, pero si esto no es posible, pues también quizá de forma profesional, pues a mí no me parece mal, ¿no? Que se les dé alternativas, pero en viviendas, en casas, que puedan empezar a normalizar, ¿no? Un poco lo que es la vida de una persona normal. Normal entre comillas, siempre, claro. Y entrando un poco en materia concreta, sí. ¿Cómo comienzan estas luchas contra los centros de menores? Porque existiendo, como dices tú, llevan desde con una legislación del año 2000, sí. Imagino que anteriormente habría centros de similares características. Sí. Pero esta lucha es, digamos, un poco más, bueno, más cercana en el tiempo, ¿no? desde hace mucho tiempo, sobre todo yo lo que más conozco es en Madrid, ha habido grupos de base que han intentado crear estas alternativas que te decía, ¿no? Sobre todo en agrupados en la coordinadora de barrios, ¿no? Gente que en los propios barrios donde más problemas había con los chavales, más conflictos, más habitual era que la policía se llevase a chavales o la administración se llevase a chavales, pues ha habido grupos que han intentado crear estas alternativas que te contaba. De unos años a esta parte, desde 2007 más o menos, también se ha empezado a generalizar un poco la lucha, un poco más desde, yo qué sé, no sé cómo llamarle, los movimientos sociales, no sería cuestión, desde así la gente que quiere hacer la revolución, no sabría cómo llamarlo, ¿no? Con una crítica un poco más, más política, ¿no? Quizá los grupos que había antes planteaban crear alternativas, denunciar cuando había palizas o cuando había situaciones muy graves, pero bueno, se quedaban así, ¿no? Y quizá desde 2007 pues ha habido grupos de gente que han intentado hacer también una crítica más política y analizar pues todas las cuestiones económicas que hay detrás, porque los chavales de nuestros barrios se los llevan a unos centros que cuestan tantísimo dinero en lugar de dedicar ese dinero a que en el barrio las cosas estén mejor o a la propia familia, señalar quiénes se están enriqueciendo con todo esto, ¿no? Y bueno, pues a partir de 2007, ya te digo, sobre todo en Madrid hay una asamblea que contra los centros de menores cerrados que un poco hace este trabajo, hace más manifestaciones, más intentar difundir lo que está pasando dentro de los centros sin plantear tanto las alternativas, que eso también es importante, pero lo está haciendo otra gente. Un poco sería así. ¿Qué tal me he explicado ahora? Bien, bien, bien, bien, mejor, bueno. Mejor. Y digamos, toda esa dinámica de trabajo que se lleva haciendo hace varios años... Sí. ¿Notáis que esté teniendo cierta acogida social en los barrios, en el entorno familiar y social de los chavales, a nivel de micromundo? Ya. O... Más en el propio sistema, sobre todo al principio, todo esto surge con una serie de denuncias también de gente que pasa por los centros y se encuentra con situaciones de maltrato muy graves. Entonces, pues a la vez estas denuncias más o menos prosperan a través del Defensor del Pueblo. Posteriormente Amnistía Internacional también se hizo eco de ellas, se hicieron manifestaciones, se señaló a las empresas que estaban financiando todo esto y sí que ha habido un efecto, yo creo, bastante grande en el propio sistema, en las propias empresas que gestionan los centros, los propios políticos que deciden a qué empresas van los chavales, ¿no? Es decir, bueno, tenemos que tener cuidado porque si se muere un chaval en uno de nuestros centros, pues puede haber una bronca, ¿no? Cosa que antes no había, pues y seguramente sigan muriendo chavales y no nos enteremos, ¿no? Pero bueno, hay una conciencia de que hay gente que está enfadada, que no le gusta lo que está pasando y que si se hacen las cosas muy mal puede haber problemas. Yo creo que ahí sí, ¿no? Ha habido un toque de atención muy importante. Con las propias familias, los propios chavales, pues la verdad es que poco. Poco, no te voy a mentir. No sé por dónde podría salir, qué es lo que se podría hacer, ya te digo, para un poco conectar las dos realidades, ¿no? Lo que es la denuncia y el trabajo en los barrios y tal, pero ahora mismo falta mucho por hacer ahí. Vale, pues vamos a hacer una pequeña paradina. Sepáis que estáis escuchando Radio Cuca, Libertad, en el 107.3 de la FM, si estáis en Oviedo, cercanías, o si tenéis el coche, incluso podéis estar en Nava o en Villaviciosa. Y si no, pues lo podéis seguir en www.radiocuca.org y aprovechar la remodelación de nuestra web. No me conocen y se atreven a juzgarme. Por eso estoy mejor solo. Camino solo,

y se da cuenta de que no le gusta lo que se está haciendo, que se violan los derechos humanos, que se utiliza el aislamiento, se ata a las personas, hay violencia, no se deja ni siquiera a las personas que están ahí presas comunicarse con su familia, con su novia, con su novio, con sus amigos, ¿no? Un montón de cosas muy, muy, muy, muy, muy graves. Y sí que muchas de estas informaciones llegan a través de trabajadores, pero también es verdad que la mayor parte de la gente que trabaja en estos lugares, el que no lo deja, que es un sitio donde hay mucha rotatividad, se llama, es decir, la gente entra a trabajar allí y un porcentaje muy alto dura muy poco tiempo, ¿no? El que finalmente se queda, pues acaba normalizando eso y acaba pensando que hace un trabajo bueno y no está por la labor de que deje de existir estos dispositivos, ¿no? Y que se busquen alternativas más sociales o familiares o tal, ¿no? Esa no... Perder el trabajo no suele ser una opción que la gente aceptaría. Va a preguntar, porque según estás comentando, a mí la estructura mental y demás me resulta muy similar a la que te puedes imaginar en un carcelero, en un entre comillas, funcionario de prisión. Un poco más cruel, fíjate. Un poco más cruel porque los centros, las cárceles de menores, teóricamente son educativas. O sea, si tú quieres trabajar en la cárcel, tienes muy claro cuál es tu papel, ¿no? Abrir y cerrar puertas, evitar que la gente se escape. Y bueno, pues también hay algunos talleres laborales, tal, pero... Digamos que tú no vas a entrar en formar la personalidad del preso. Eso a lo mejor lo pueden hacer los 3 o 4 psicólogos que hay para 5.000 presos y entonces pues ya nos imaginamos que lo hacen poco. Y ya está, ¿no? El que se hace carcelero, pues es carcelero, funcionario de prisiones y punto, ¿no? El que entra a ser carcelero en un centro de menores no existe la figura del carcelero. Existe el educador y el vigilante de seguridad. Y las funciones son bastante compartidas. Es decir, el educador está constantemente ahí con los chavales tratando de cambiarles su forma de ser. Es decir, no se entiende tanto pues que una persona ha podido robar un coche o pelearse con su familia o apuñalar a alguien en una pelea por muchas condiciones entre las que entra su personalidad, pero no únicamente, sino como que se quiere reeducar, cambiar constantemente desde que se levantan hasta que se acuestan, ¿no? Entonces, eso a la vez se suma el mantener el orden, las mismas funciones que tiene el carcelero, de mantener el orden, que la gente no se pelee, que no se escape, que no se insulte, que no se... Si se tiene que comer una hora, esa es la hora, si hay que hacer un recuento, es el recuento. Pues esas mismas funciones también las hace el educador. Entonces, se crea una mentalidad muy, muy, muy perversa, ¿sabes? Y luego el vigilante lo que hace es si hay que pegar a alguien o tirarle al suelo y contenerle, que se llama, o tal. Es decir, como ya la intervención así más física, pero el resto de labores que habitualmente la cárcel hace el funcionario de prisiones las suele hacer el educador también. Uh-huh. Entonces es una mentalidad muy, muy, muy peculiar. ¿Y vosotros realizáis algún tipo de propaganda o trabajo específico con los trabajadores que vaya más allá del típico discurso sindical de no, hay que mantener el trabajo? Se ha intentado en el pasado, sobre todo cuando comenzó estos procesos, ya te digo, en Madrid de denunciar, de que hubo trabajadores que denunciaron y tal, pues se intentó, ¿no? Se hicieron cartas dirigidas a los educadores, panfletos y tal. Pero es muy difícil, ya te digo. Yo creo que el que acaba trabajando ahí todos los días es muy difícil que se plantee que su trabajo no es válido, ¿no? Y que si un chaval tiene problemas de delincuencia y tal, hay que intervenir en su barrio, con su familia, hay que buscarle quizá primero, antes que meterle en ningún centro, una familia que le pueda acoger y le pueda ayudar. Y ya quizá, como yo no digo, a lo mejor hay gente que se enfada, pero yo no digo que no hay gente que a veces necesita estar... Es decir, que hay personas que se te acaba yendo la olla, ¿no? Y aunque hagamos la revolución, pues habrá gente, pero es un porcentaje de la población muy pequeña y que pueda necesitar un tipo de ayuda así más, no sabría decirlo, más, no sabría decir. Profesional, aunque suene sí, mal. Sí, profesional, o incluso que sujetar, o sea, hay gente que la puedes tener que sujetar o no, pero creo que es un porcentaje muy pequeño, ¿no? De la gente que tiene problemas ahora mismo. Uh-huh. Y luego, ¿qué más te iba a preguntar yo aquí, ahora que tengo aquí la chuleta? Ya que estabas comentando, pues eso, el hecho de ese nulo intento de comprender las experiencias o la problemática que lleva a unos chavales a un tipo de actitudes, que positivas o no, están punidas por el sistema vigente, de una manera legal o no. Sí. Y bueno, pues ya centrándonos un poco en los chavales, si tú o algunos compañeros o sí. compañeras nos podéis contar pues alguna experiencia concreta de chavales, algo que sea sintomático de cómo, pues no sé, un ejemplo que sea sintomático de... Claro, o sea, yo te puedo contar, o sea, cuando uno me pregunta, bueno, ¿quién está en los centros de menores? Pues te puedo contar historias, ¿no? Historias que yo he visto de cómo acaba una persona en un centro de menores. Estoy pensando ahora, por ejemplo, en un chaval de Madrid, ¿no? De Orcasitas, ¿vale? Pongamos un barrio similar, ¿no? Yo digo Orcasitas, pero en realidad es otro. Bueno, para que la gente que no sea sí. de aquí, pues Orcasitas es el típico pues barrio obrero del extrarradio, construcción de los años 70, pues con un nivel de delincuencia alto, un nivel de desestructuración amplio, pues yo qué sé, es que se me ocurre aquí para que la gente se haga una idea de lo que podía ser Ventanilles u Otero en su momento. Por decirlo de alguna manera, ¿eh? O sea, salvando mucho las distancias. Vale, pues aquí bueno. Y hablas Orcasitas y yo sé de lo que me hablas, vale. Pero... Pues pongamos Ventanilles, Outeros y Orcasitas me lo he inventado. No es de Orcasitas, chaval, porque no está bien contar la vida de alguien así dando detalles que se le reconozca, ¿no? Pues de Ventanilles, ¿no? Un chaval, pues que sus padres viven juntos, pero tiene también un hermano. El padre tiene problemas de alcoholismo, la madre pues no le presta mucha atención. El chaval va creciendo, llega a los 12 años, en el instituto no va a clases, empieza a juntar con gente más mayor, empieza a fumar porros muy pronto, empieza a salir por la noche, los servicios sociales le detectan, se dan cuenta de que también en su casa a veces hay violencia y deciden, bueno, le vamos a tutelar, le vamos a proteger y le vamos a meter primero en un centro, pero de los de proteger, ¿no? En una residencia. Que están un montón de chavales más pues con situaciones parecidas. Total, que el chaval, en lugar de ir a mejor, va a peor, ¿no? Además se siente muy mal porque le han sacado de su familia y piensa que es por su culpa, porque no hace bien las cosas. Empieza a discutir en el centro, se sigue escapando. Un día un educador, supuestamente haciendo una broma, pues llena en un vaso de pis y se lo tira en la cara al educador. Total, esto genera una situación de bastante descontento hacia el chaval. Le cogen manía y dicen, bueno, este chaval... podrían decir está loco, pero como decir está loco está mal visto, se dice que tiene un trastorno disocial. Entonces, ya como tiene un trastorno disocial, le vamos a llevar a un centro donde le curen este trastorno disocial, o al menos donde no nos moleste a nosotros. Y le llevan a un centro terapéutico de los que te contaba antes, que ya empieza a estar más o menos encerrado, pero no del todo. Y en una de las veces que sale, se encuentra con un amiguete del barrio, y que tampoco está en muy buen estado, y le dice, oye, mira, estamos aquí pensando con este otro que vamos a robar este kebab que hay aquí, que hay una tele, que mola un montón, luego la vamos a vender, ya verás qué bien. Y cogen una piedra y la tiran al cristal del kebab y no rompe el cristal la piedra. Pero sí que llega la policía y les detiene a todos. Bueno, total, que va al juzgado de menores y el equipo psicosocial dice, uy, este chaval está fatal, condiciones muy malas, entorno familiar muy malo, está tutelado, encima terapéutico, encima se dedica a intentar robar, porque él, la policía le pregunta qué estaba haciendo y reconoce que había querido robar, porque la policía le dice, dime la verdad, no te preocupes, tal, ¿no? Total, que finalmente el juez dice, ah, pues esto es robo con fuerza en grado de tentativa. Y se va preso a un centro ya de reforma, digamos, cárcel, ¿no? Bueno, pues yo creo que este es un ejemplo paradigmático, ¿no? De una historia de un chaval, ¿no? Vamos a imaginar que a ti o a mí, adultos, se nos ocurre querer robar una tele en un kebab. Y tiramos una piedra y no rompemos el cristal y llega la policía. ¿Tú qué crees que pasaría? Nada. Nada, porque ni siquiera lo hemos robado. Como mucho. Porque es que no hemos roto el cristal. Y nadie va a ver nuestras condiciones sociales, tal, o incluso si le pasa, en lugar de este chaval que te digo, a un chaval de Pozuelo, hubo unos disturbios en las fiestas de Pozuelo hace un par de años. Espectaculares, sí. Pegaron fuego, tal. Bueno, pues pilla la policía un chaval con la gasolina pegándole fuego a un contenedor, podría pasar, y la condena seguro que no sería, no acabaría encerrado, ¿no? Porque ese chaval, pues su familia se podría hacer cargo de él, tal. Un poco eso es lo que te digo, ¿no? Que acaba condenándose no solamente el hecho, que yo no digo que al chaval de Pozuelo haya que encerrarle, ¿eh? Pero no se acaba condenando el hecho, sino el hecho un poquito y todas tus condiciones que te rodean también, ¿no? Más chavales que están presos, pues bueno, pues eso, generalmente pues son historias de robos, de algún tipo de tráfico de drogas. Un grupo que cada vez empieza a ver más chavales presos violencia de hijos a padres. Seguro que lo habéis visto por la tele. Chavales que pegan a sus padres cada vez más. El consumismo, no sé qué, se empiezan a mezclar un montón de cosas, ¿no? Pues igual. ¿Es consumismo o comunismo? Que me... Las dos cosas se pueden criticar en la tele, lo van a mezclar todo, ¿no? Pues vamos a imaginar una familia parecida a la que te contaba. Ahora vamos a hablar de una niña, ¿no? Una niña que vive con su madre y una hermana mayor. El padre no se sabe dónde está, no contesta. La típica niña que desde pequeña, lo habéis visto seguro por la calle, niños con 5 años y de repente cogen una rabieta y pegan una patada a su madre, no sé qué, empiezan a pegar y la madre pues no hace nada, ¿no? Se va a esto cuando un niño tiene 5 años no pasa nada, pero si tú acostumbras a que pegar no pasa nada, pues cuando cumple 15 a lo mejor tampoco sabe controlar bien sus impulsos, ¿no? Y la madre además es también violenta, no tanto a lo mejor, pero bueno, que en un momento dado tiene una pelea y se pegan, madre e hija, ¿no? La madre decide llamar a la policía. ¿Y qué va a pasar? Cuando se hacen lesiones, pero muy pequeñas, no es que le rompa una pierna, ni un brazo, ni nada, ¿no? Es un moratón, ¿no? ¿Qué va a pasar? Se han pegado las dos. Era un problema, a lo mejor, que tenía que ver con la educación, con cómo se estaba manejando esa vida de esa niña. Bueno, en el juicio se va a ver que un adulto ha pegado a un niño, pero el código penal es muy claro. Es decir, si no hay unas lesiones importantes, no va a ir a mucho más. Pero la niña va a tener un análisis diferente. Es decir, es una niña que ha pegado, además su madre está muy enfadada, tal. Ahí va a haber una condena penal y puede que sea encerrada, ¿no? Y son casos que yo he visto, ¿no? Y que dices, caray, se han pegado los dos y está encerrada esta, ¿no? ¿Y qué se va a conseguir, ¿no?, con ese encierro? Cuando esa niña lo que necesita y esa familia en realidad es ayuda, ¿no? Aprender a gestionar las emociones, a gestionar la ira, a gestionar las rabietas. Necesitan otra cosa, no que uno de los miembros de la familia sea encerrado, ¿no? Sobre todo a 5.000 euros al mes la plaza, que se puede hacer mucho dinero con 5.000 euros, ¿sabes? Al año. Pues aquí es una de las claves, a lo mejor, ese tipo de... O sea, si invertimos 5.000 euros en un año en esa familia, podríamos conseguir un montón de cosas. Y aquí se invierten al mes en una plaza en ese centro y conseguimos, pues bueno, a lo mejor la niña aprende a que mientras está encerrada no puede pegar a los educadores porque rápido hay castigos y tal, pero esto en psicología se conoce muy bien, ¿no? El castigo es útil en el momento que tú crees que te pueden castigar, ¿no? Por eso los chavales se adaptan al centro, dejan de insultar, dejan de pegar, pero una vez salen ya saben que no les van a castigar o que no es tan fácil que les castiguen, entonces vuelven a su forma de actuar anterior. Y luego, pues cambiando bastante de tercio, ¿no? Utilizando sí. Un símil no muy afortunado, pero sí. Bueno... diversos pues colectivos o gente que está trabajando en diversos lugares del estado, me pareció ver así desde fuera el que, rompiendo un poco uno de los tabúes del gueto, por decirlo de alguna manera, del gueto político, de los movimientos sociales, se decide utilizar los medios de comunicación de masas. Entonces es una pregunta quizás un poco más concreta, sí. Que es ¿qué valoración hacéis con el tiempo? Si ha resultado positivo, si no, si la imagen que vosotros queríais dar se consiguió dar realmente, claro. Si habéis observado manipulación, un poco una valoración así rápida, vale. de algo novedoso para... Estos son comportamientos a título individual, lo de los medios de comunicación. Yo no sé si hay algún colectivo que como colectivo haya decidido utilizarlo, ¿eh? Vale, vale. Quizás los de coordinadora de barrios sí que... Sí, pero si te refieres un poco más a la gente más anarquista o así más revolucionaria o lo que sea, yo creo que ningún colectivo ha dicho, venga, vamos a utilizar la prensa, ¿eh? Mi opinión personal, pues yo creo que ha sido útil, que se ha visibilizado y se ha evitado sufrimiento y se ha evitado tortura, ¿no? Los medios de comunicación pues son empresas o tienen unos intereses económicos, es decir, no... Las noticias no salen porque por un interés de que las cosas cambien, ¿no? Pero a veces aparecen y bueno, pues el hecho de que, aunque sea con sensacionalismo, cuanto menos sensacionalismo mejor, ¿no? Pero a veces ha sido también con sensacionalismo, pero el hecho de que la gente conozca la existencia de los centros de menores y lo vea en la tele que existen y que pasan cosas y que hay problemas, pues es importante, ¿no? Y un fenómeno muy peculiar... es que en general se está en contra del uso de los medios de comunicación, pero cuando esto salía en la tele, a mucha gente le apetecía hacer manifestaciones y tal. Y cuando dejó de salir en la tele, pues ya le apetecía menos a la gente. Gente que a lo mejor está en contra de los medios de comunicación, pero parece que si lo ves en la tele,

la valoración general que tú puedas hacer a nivel individual, pues después de unos cuantos años, que es quizás una de las cosas que sorprenda, ¿no? De este movimiento, ¿no? Por decir de alguna manera, que es el hecho de que ha durado bastantes más años de lo que suelen durar otro tipo de campañas, que duran un par de veranos y después acaban, ¿no? Sí. Llámese algunas concretas contra las cárceles o cosas así. Sí. Digamos que sí que tiene como una trayectoria sí. temporal bastante más amplia y, bueno, pues una valoración general y si piensas que se ha contribuido a cambiar ciertas cosas. Bueno, yo creo que como os comentaba antes, ¿no? Que sí que se ha conseguido evitar sufrimiento, mucho sufrimiento, ¿no? Se ha conseguido poner este tema en el candelero, asustar a las empresas que están financiando esto, que se están beneficiando con esto. Yo creo que eso sí se ha conseguido, ¿no? Se ha conseguido que centros donde realmente había una situación de tortura brutal se cerrasen, ¿no? Y eso se ha conseguido uniendo las denuncias con la campaña de movilización social y desde mi punto de vista también con que saliese en la tele, aunque no todo el mundo pueda estar de acuerdo, ¿no? O sea, se ha conseguido evitar mucho dolor, mucho sufrimiento, poner el tema encima de la mesa. Todo el que empieza ahora mismo a estudiar educación social, de verdad, yo he hablado con mucha gente que está en la Facultad de Educación Social y tal, y ya ve los centros de menores diciendo, oye, ojo, ¿sabes? Y en 2007, una pregunta no. tonta. Sí. ¿Pero puede tener algo que ver con el hecho de que casualmente cuando tú metes centros de menores en internet, en castellano, te aparezca lo primero una página web? Sí, sí, sí, sí, claro. Como era un tema tan, tan oculto y donde al Estado no le interesa que se conozca mucho, casi toda la información que hay es de denuncia. Tú pones banco y te sale el Banco Santander, el banco tal, pero pones centro de menores y te sale la página de la Asamblea contra los Centros de Menores Cerrados de Madrid, ¿no? Y sí, efectivamente, es decir, lo que te estaba contando, cualquier persona que empieza hoy a estudiar educación social va un poco diciendo, a ver, no, a ver qué me encuentro, ¿no? Y cosas que en 2007 la gente pues salía, empezaba a trabajar y se encontraba una celda de aislamiento tal, y entonces es mucho más fácil que tú, si la primera vez que oyes hablar de celda de aislamiento es en tu primer trabajo y te dicen, mira, lleva a este chaval aquí y no has tenido tiempo a reflexionar, tal, es mucho más fácil que lo asumas con normalidad. Si ya vas un poco prevenido y dices, oye, pues es que esto a lo mejor no está bien, ¿no? Yo esto ya lo conozco y esto no está bien, ¿no? O sea, tienen que buscar alternativas. Yo creo que se ha conseguido mucho eso, ¿no? Sobre todo en ese sector. La tarea pendiente quizá desde mi punto de vista es generar alternativas, ¿no? Bueno, ¿y qué hacemos en los barrios? ¿Cómo se puede hacer para que estos chavales estén bien, sean felices, que no se los lleven a estos lugares, pero que tampoco estén fatal, ¿no? Yo cuando empecé en estas historias, allá por 2007, idealizaba un poco la delincuencia incluso de los chavales, ¿no? Lo veía como síntomas de rebeldía, tal, no sé, muchas veces idealizamos al delincuente, ¿no? Y no, estos chavales lo que están es fatal en general, y muy aburridos y muy rayados, y entonces pues la lían, ¿sabes? No hay una rebeldía social, ¿no? El capitalismo pues está ahí, pero vamos, no es lo importante, ¿no? No... No, a mí me ha hecho cambiar un poco la percepción, ¿no? De estos fenómenos de explosiones de rabia y tal, que no tienen ninguna relación con cambiar las cosas. O sea, la persona está tan mal que lo que quiere es estallar y derivar eso hacia un cambio en positivo. Primero la persona se tiene que relajar, tranquilizar y tal. No va a pasar de estoy súper rayado, súper cabreado, mis padres me pegan, no tenemos un puto duro, tal. No va a pasar eso a el comunismo libertario, es lo mejor. No tiene que haber una fase previa de estoy tranquilo, me tratan bien más o menos, o estoy un poco centrado y tal. No sé, ayúdame un poco, que creo que se me ha ido un poco... No, bien, bien. Sí. ¿Querías continuar haciendo alguna valoración? Sí. Valoración, bueno, pues un poco eso, ¿no? También ha sido muy interesante, ya te digo, señalar la gente que se está haciendo de oro con los chavales de nuestros barrios, forrándose a base de tratarles fatal, ¿no? Una campaña que salió muy bien fue la de Ibercaja, ¿no? La Fundación Obelén pues tenía una serie de patrocinadores, de gente que estaba invirtiendo ahí, que... Y bueno, pues se consiguió hacer dimitir al dueño. La Fundación Obelén es una de las empresas que gestiona centros de menores. Probablemente la más cruel o de las más crueles, ¿no? Y se consiguió pues hacer dimitir al presidente, joderles un poco, yo qué sé. Realmente son luchas que se han ganado, ¿no? En cierto modo. Y bueno, pues ahora, por ejemplo, hay un banco que es Triodos Bank, ¿no?, que se presenta como banco ético, como una alternativa. Y bueno, pues mira, a raíz de las luchas que hay en torno a los centros de menores, pues se descubre que este banco está invirtiendo en esto. Está poniendo el dinero de la gente que quiere buscar alternativas y tal, lo está poniendo en la Fundación Obelén, precisamente, ¿no? Y esto pues a la vez lleva a investigar, bueno, ¿y este banco qué banco es? ¿Quién está detrás? Y te das cuenta de que es un timo, ¿sabes? De que es un poquito distinto a los grandes bancos porque es más pequeño e intenta buscar un sector de inversión un poco diferente porque los otros están muy quemados y tal, pero es gente que quiere ganar dinero e invirtiendo en cosas y si se entera de que una de sus inversiones rentables está generando tortura y muerte, pues no hace nada, ¿no? Y entonces te das cuenta de que es mentira, ¿no?, lo de la ética. Y bueno, pues hay una campaña para intentar que dejen de financiar esto y más temprano que tarde supongo que se conseguirá. No sé, dependerá de la gente si mete un poco de caña también o no. Sirve quizás un poco también para relacionar, ¿no? Lo difícil que es en el sistema actual, pues ver más allá del problema concreto y ver eso. Sí. Hay un tipo de encierro... Uh-huh. Determinado por condiciones sociales, económicas y demás, unas fundaciones que vienen de gente muy concreta, de grandes familias, de la banca y demás, uh-huh, financiadas por esa banca, quiero decir, ¿qué tal? Entonces está ese banco, o sea, digamos como interrelacionar, ¿no? Que es lo, sí, que nos cuesta en un poco en la crítica. O sea, en un mundo tan fragmentado es difícil llegar a ver el, sí, cuadro completo, ¿no? Ajá. Y a mí me parece interesante lo que estabas comentando por eso. Sí. Y no sé, también te iba a preguntar, ya para cerrar del todo, además creo que está ya el compañero del siguiente programa, de Al Loro. Bueno, primero, si se nos ha olvidado alguna cosa que quisieras comentar. Si... Bueno, yo espero que la gente que esté escuchando el programa le haya entrado curiosidad por ver qué está pasando en su barrio, con los chavales que están peor, si se están llevando presos a chavales o no, si les están separando de sus familias o no. Eso sería lo que más me gustaría, ¿no? Y también la gente que diga, bueno, pues eso es verdad, esto está fatal, no puede pasar. Pues he lanzado lo de la campaña de Triodos Bank porque es algo que cualquiera que pueda estar escuchando esto pues pueda escribir un correo y decir, oye, que me parece muy mal que estéis invirtiendo en esto, tal, o hacer cualquier forma de presión, ¿no? Y quien quiera saber más, pues como tú has dicho, es que con meterse en Google y poner centro de menores vais a encontrar información fiable. El primer resultado que te sale es la página de la Asamblea y vais a encontrar ahí unos enlaces, os llevarán a otros y bueno, pues investigar, a ver qué se puede hacer, a ver si entre todos se nos ocurren alternativas distintas a encerrar a los chavales de nuestros barrios. Y era básicamente eso. También si querías recomendar alguna web o para encontrar información, que ya has comentado, ¿no?, poniendo centros de menores en Google. Y luego también, pues, quien quiere investigar, digamos, tanto a nivel práctico, que puede ser eso, como a nivel teórico, pues, sí, por ejemplo, hay un autor que es Martínez Reguera, que, sí, mucha gente había recomendado, o si nos, sí, quieres comentar algún libro, algún documento. Pues yo creo que sí, Enrique Martínez Reguera es el gran... Es un psicólogo y pedagogo y un montón de cosas de Madrid que forma parte de estas asociaciones de base que os comentaba al principio. Él ha tenido durante muchísimos años a chavales en su casa y puede dar una visión de primera mano de esas alternativas que os estaba diciendo, ¿no? Una visión real de alguien que realmente durante años lo ha estado haciendo, ¿no? Y ha estado trabajando con chavales que estaban fatal y no les ha tenido ni que encerrar, ni que torturar, ni que maltratar, ni que nada. Es decir, que se puede, que no estamos hablando de dentro de 50 años haremos la revolución y pasará no sé qué, ¿no? Hay un señor en Madrid y mucha más gente, ¿no? Él es un símbolo, pero hay mucha más gente que lo está haciendo que las alternativas las está llevando a la práctica hoy, ¿no? Entonces os invito también, hay otro programa de radio que se llama Los Sonidos de mi Barrio, que entrevistan muy a menudo a chavales, a trabajadores de centros, a gente que está denunciando estas situaciones. Yo creo que sería muy interesante que os metieseis por ahí y escuchaseis un poco, ¿no? Otra de las asociaciones así es un poco más institucional, aunque también forma parte de la Coordinadora de Barrios, se llama Fundación Raíces. Y ellos pues también están dando ahí sus alternativas, ¿no? También podéis investigar. Y no sé, yo creo que está bien. Aquí en Asturias hay un colectivo que se llama Social y Justicia, que son interesantes. Yo creo que tienen un blog, está bastante actualizado. Se llama Social y Justicia. Y yo no los conocía, la verdad. Pues mira, ahora lo buscamos si quieres. Y bueno, pues es una gente interesante. Desde una perspectiva quizá distinta a de la que parte este programa, pero bueno, es que hay que conocer, tenemos que investigar, ¿no? Mira, aquí la está encontrando el compañero justo en Google. Sí, sí. Y es lo bueno que tiene esto. socialyjusticia.blogspot.com.es es la página. Aquí tienen una maltrata institucional, caso de Gijón de hace nada, del centro materno infantil. Y está enlazado, de hecho, con la web de la Ruta contra el Racismo. Uh-huh. Así que mira, algo tienen por ahí. Pues nada, os invito a visitar este colectivo. Y si nos están escuchando, pues ya sabéis que nos acordamos de vosotros. Nada, pues nada, entonces vamos a irte dejando. Gracias por aparecer por aquí de casualidad y dejar pues que te entrevistemos así rápidamente y nada, a seguir para adelante. Venga, un abrazo muy fuerte. Y bueno, pues os animamos a seguir escuchando Radio Cuca. En breves momentos empieza el siguiente programa, Al Loro, de los compañeros de la CNT de Oviedo. Y bueno, pues aunque el programa este, Libertad, lo empecemos a grabar en horarios intempestivos, podéis seguir escuchando los domingos de 8 a 9, pues este programa de análisis, entrevistas, literatura, historia, crítico con la sociedad actual. Y bueno, pues os dejamos 107.3 de la FM, www.radiocuca.org, desde Oviedo, Asturias, y ya está.